Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Donde Lenguas. Soy María Ruiz y esta tarde me acompaña Irene García. Hola, hola, Irene. Hola a todos. Y bueno, hoy vamos a entrevistar a una de las caras conocidas de la facultad, a Eva Rubio. Hola, Eva. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, Eva es una antigua alumna, estudió el grado en Información y Documentación en esta facultad, en la Facultad de Traducción y Documentación, y posteriormente realizó el máster. Y la entrevistamos hoy principalmente porque es la responsable y la organizadora de ECAN, que, bueno, el Encuentro Cultural Anual de Novela Juvenil, que se celebra este jueves en la facultad a las 10 de la mañana. Y también es una de las administradoras de la web Juvenil Romántica, que a la que le preguntaremos posteriormente. Pero bueno, para empezar este programa queremos iniciar todo hablando de ECAN. En primer lugar, bueno, ¿cómo surgió la idea? ¿Por qué empezaste a organizar esto, que es algo completamente nuevo, completamente innovador? Bueno, pues yo ahora estoy en un momento en el que he terminado todos mis estudios y quería realizar algo en plan práctico con todo lo que he aprendido hasta ahora. Entonces dije, tengo que hacer algo en la ciudad de Salamanca, muy grande. Y básicamente utilicé todos mis contactos y todas las habilidades que tenía para poder organizarlo. Yo ya estaba en un club de lectura, en librería Carletes, y a partir de ahí pues acudí después a Carlos Fortea, que además de un fantástico escritor, también es increíble como traductor. Y bueno, cuando se lo propuse fue ¡oh, genial! ¡Fantástico! Y bueno, pues yo la verdad, el que Carlos me ayudase para tener la oportunidad en la facultad donde había estudiado, bueno, es maravilloso, como ya sabéis que he estudiado aquí, y dije, a por todas. Y a por todas fuimos, acudimos al Ministerio de Cultura, sabéis cómo están las cosas ahora mismo, y pudimos tirar hacia adelante gracias al apoyo de la facultad económico y del ministerio. Y bueno, pues después queríamos todavía hacerlo más grande y dijimos, tenemos también que traer muchas sorpresas con el mundo editorial. Queríamos que también las editoriales se implicasen. Y a partir de ahí, pues todo fue seguido. Me imagino que el proceso de la organización y tal habrá sido bastante complicado. ¿Cómo ha ido el contacto con las editoriales? ¿Ha sido todo personal o a raíz de esto has contactado con nuevas editoriales y nuevos autores? Bueno, pues por un lado el contacto con los autores, todos los que van a asistir aquí son personas que ya tenía contacto con ellos, excepto quizás César Mallorquí, que para mí va a ser una gran sorpresa porque es magnífico como escritor, ponerle cara sobre todo va a ser excepcional. Y bueno, pues aproveché que ya tenía contacto con ellos de otras ocasiones a través de la página Juvenil Romántica y bueno, pues me dijeron que sí desde un primer momento, en ese sentido no hubo ningún problema. Con respecto a las editoriales, pues la verdad es que muy feliz porque les mandé un correo, todas las que me dio tiempo en un periodo de una semana o dos, antes de que saliese, bueno, casi toda la información oficial, pues contacté con ellos y en ningún caso me pusieron problemas, cada uno apoyó como pudo enviando libros y material promocional para el evento y lo demás, pues lo que podéis ver en internet. Me imagino que todo fue sobre sin ruedas. Pensar. Sin pensar. Ha habido muchos tipos de imprevistos, pero siempre ha habido un plan B, ¿no? Esto es como la frase de John Lennon, ¿no? Que sí. Tienes que ir haciendo planes, pero al final los cambias siempre, ¿no? Bueno, y bueno, imagino que sí que has tardado, habrá sido un proceso largo, pero ver ya que ya es el jueves, que está a la vuelta de la esquina, tiene que darte una satisfacción. Bueno, pues a ver, esto se comenzó en noviembre del 2013, ya solo quedan 2 días, y parece que fue ayer, y la verdad es que todavía no me lo creo, porque sigo con llamadas a día de hoy, y tengo muchas ganas de que, no de que pase, sino de que llegue el día 27. Entonces, pues bien, en ese sentido, contenta. Y una pregunta, sí. Para los que nos escuchan, que me imagino que habrá mucha gente de traducción que estudie idiomas y tal, ¿nos podrías contar algo de la mesa de traducción? ¿Algo así? ¿Un sneak peek así? Bueno, a ver. ¿Algún detallito? Un sneak peek de la jornada, para que sí, ya. En general para de la jornada, que pero nos entren ya las canillas de que venga el jueves. Y vamos a ver. Lo mejor de la mesa de traducción es que tenemos unos traductores de lujo. Bueno, de hecho, muchos de los medios han querido entrevistas con ellos porque está la traductora de las novelas de Assassin's Creed, que es el videojuego superventas ahora mismo en España y creo que también a nivel internacional, y que además va a traducir otra novela que van a sacar película en el extranjero en septiembre, que es El corredor del laberinto, Y con respecto a nuestra otra traductora, que es la traductora de Harry Potter, que además trabaja aquí en Salamanca y nos enteramos unos días antes de la nota de prensa. Es decir, fue todo corriendo. Madre mía, para llamarla, decirle sí, que viniese. Sí, sí, sí. En cuanto a secretos de la mesa, de qué se hablará y todo eso, bueno, no os puedo decir nada porque no lo sé. Todos los secretos los tiene Carlos Fortea, que va a ser el presentador oficial. Tendremos que hablar con Carlos. Y bueno, también hablando de la jornada, un poco que nos cuentes cómo va a ir, cómo se va a desarrollar, porque tengo entendido que sí que hay distintas mesas, la de traducción sí, tengo entendido que es la segunda, pero bueno, un poco que nos cuentes qué se va a hacer ese día, qué temas se van a tratar, cómo va a ir todo, básicamente. Bueno, pues va a haber tres mesas, la primera comienza a las 10 de la mañana, que es fomento de lectura para institutos, en el que se llegó a un acuerdo con un instituto, lo que nos dio tiempo unos días antes, que vendrían pues, cerca de 70 chicos, chavales, para conocer a sus escritores de sus novelas favoritas, entre los que se encuentran César Mallorquí, Care Santos, David Lozano y bueno, Carlos Fortea. Además, tenemos unos presentadores de lujo, entre los que se encuentran Jambrina, Luis García Jambrina, me parece, y Araceli García, que es profesora en esta Facultad de Información y Documentación, que es además especialista de literatura infantil y juvenil. O sea, podemos decir que tenemos muy buena gente de la facultad. Tenemos, sí, sí. Sí. La segunda mesa comienza a la una, que es la mesa de traducción literaria, en la que, como ya comentaba antes, estaba Carlos Fortea, esta vez no como miembro, digamos, ponente, sino como presentador, y Noemí Risco Mateo y Nieves Martín Azofra. Luego, más tarde, ya por la tarde, a las 5:30, está, bueno, en la mesa de adaptaciones cinematográficas en la que se encuentran Carlos García Miranda, que es el guionista del Internado, Los Protegidos y Vive Cantando, y creo que otro proyecto tiene en manos ahora mismo, y Blue Jeans, que es el superventas ahora mismo en España de novela juvenil, o sea, es todo, bueno, muy grande, ¿no? ¿Por qué Blue Jeans en la mesa de adaptaciones cinematográficas? Bueno, pues hace poco ya salieron las noticias de que iban a adaptar sus novelas, creo que Canciones para Paula, si no me equivoco, para serie de televisión. Y bueno, además tiene un proyecto de guión con Carlos García Miranda, con lo cual es genial, ¿no? Perfecto tenerlos ahí. Es perfecto. A los dos. Va a ser todas unas mesas de lujo. La verdad es que sí. Qué y más. Además, presentando junto conmigo estará Victoria Álvarez, que ahora mismo acaba de sacar novela con Penguin Random House, Lumen, si no me equivoco. Sí, Lumen, sí, la tuvimos hace un par de semanillas, la tuvimos en Cómo lo oyes, también en la facultad. Que nos leyó además un... Nos leyó un pequeño fragmento de su novela y ya nos dejó con las ganas de más y deseando estamos de leerla. Así que... y bueno, pues para seguir hablando, cambiar un poco el tema, nos imaginamos que el ECAN está también un poco relacionado con la labor en tu página web. Y bueno, nos gustaría saber un poco cómo funciona la página web, cómo nos has dicho que empezó como un blog y cómo ha ido evolucionando. Sí, un poco cómo surgió la idea de crear. Ahí habéis dado mi punto de vista, me encanta Juvenil Romántica. Pues, de hecho, adelante. De hecho, una de las razones por las que escogí esta carrera es porque me quería dedicar al mundo editorial. Entonces hice Juvenil Romántica con el objetivo de reunir todas las novelas de temática, como dice la página Juvenil Romántica, y hablar de ellas, porque en ese momento, cerca en 2008, no había ninguna página web que hablara sobre ello. Entonces me junté con mi compañera Rocío Muñoz, que es de Sevilla, y a pesar de la distancia, pues nos arreglamos y nos apañamos para llevar adelante. Y bueno, si vierais cómo comenzó el blog de ser una birria, hasta ahora ha sido mucho, mucho camino y todavía nos queda más, ¿no? Entonces, pues cuando empezamos... esta es una de las curiosidades grandes. La primera persona que entrevistamos y aceptó porque nadie nos hacía caso fue una traductora. ¿Sí? La única persona que cedió para hacer una entrevista en aquellos momentos, si estoy hablando de 2008, fue traductora y además va a estar en la mesa de ECAN, que es Noemí Risco Mateo. Oye, madre mía, pues ya es casualidad. Fue, pues, la verdad, nosotros estábamos muy emocionadas porque era nuestra primera entrevista. Además, era un punto de vista distinto porque siempre se considera, igual que la profesión del documentalista, que la del traductor está por detrás, cosa que no es así porque bien que se queja la gente cuando las traducciones son pésimas. Como para vosotras sabéis bien. Para lo malo estamos... Para lo malo siempre a la orden del día, pero para lo bueno sí, no... Sí. Exactamente. Entonces, pues nos gustó mucho tenerla y ese punto de vista. Bueno, pues más tarde, con el boom Crepúsculo y todo lo demás, los Juegos del Hambre, bueno, todo cambió. Nosotros no éramos las que acudíamos a las editoriales, eran las editoriales las que acudían a nosotros. Los escritores ya no solo íbamos nosotras, también venían a nosotros y llegamos a una especie de acuerdo sin darnos cuenta de que ya no éramos siempre nosotras las que íbamos detrás de los demás, sino había gente que nos buscaba. Y bueno, pues poco a poco, la verdad es que nos hemos ido haciendo un poquito de hueco en la blogosfera y disfrutando de muchísimos eventos de todo tipo, bueno, incluso de ver películas en Madrid en la Premier, con gente, bueno, increíble, o sea, juntarte a lo mejor con periodistas de revistas muy importantes o periódicos que nunca hubieras tenido la oportunidad si no hubiera sido gracias a esta iniciativa de los blogs. Sí, sí, bueno, ya yo por lo menos un poco documentándome para realizar la entrevista y tal, sí que he podido ver que es una cosa bastante... Sí. Que has creado algo bastante importante y bueno, también lo que... Hablando también de los inicios, también me gustaría preguntarte por qué centrarte en este género, simplemente porque te gustaba, te llamaba la atención o por qué este y no otro. Porque no me gusta repetir. A ver, todas las páginas que hay en internet normalmente abarcan todo. Todo. Si yo abriera otro blog, otra página web, lo que fuera, en la que me centrase de todo, sería una más. Y creo que para hacer el trabajo sin aportar no merece la pena molestarse, porque son cosas que llevan mucho tiempo y además son gratuitas. Tú no ganas para lo que trabajas. Entonces tenía que hacer algo distinto y descubrí que había algo, en aquel momento solo existía Crepúsculo y pocos más libros de esa temática. Fue el boom y salieron todos, vampiros, lo que fuese, ¿no? Y descubrí que sí que había acertado porque luego se demostró que no paraban de salir publicaciones del mismo tipo, como sabéis. Luego fueron los Juegos del Hambre y, bueno, más publicaciones distópicas y etcétera. Así que en ese sentido, la verdad, es que estoy muy orgullosa de empezar así. ¿Tuviste visión de futuro en ese sentido? Pues espero seguir teniéndola. Sí, ¿no? No. Como espero que siga con el tema de ECAN este jueves, ¿no? Sí, bueno, porque tu idea es seguir, que esto siga todos los años... Me gusta impulsar y me gusta dar oportunidades y sobre todo ver que si la gente alrededor tiene ganas, no solo ideas, sino ganas de trabajar y se compromete, pues ayudar. Y en este sentido la verdad es que hay muchas personas implicadas y ya por mí y por ellas espero que todo salga bien. Sí, además que es un placer porque siempre oyes hablar de este tipo de eventos en ciudades grandes como Madrid, Barcelona y bueno, tenerlo aquí en Salamanca y tenerlo en casa, como quien dice, pues... Pues sí que es un verdadero placer. Es tremendo, porque normalmente cuando quieres ir a un tipo de evento de estos tienes que irte especialmente a Madrid. Madrid, alguna vez en Barcelona, pero no funcionan tan bien como Madrid. Entonces algo que me ha ocurrido como anécdota muy especial estos días es que no he parado de recibir emails de gente de Madrid, Valencia y Plasencia para preguntarme para poder venir este día desde lejos. Entonces, claro, eran gente muy joven y a mí me hacía mucha ilusión. Digo, tengo que responder las mismas preguntas, pero me encanta. Me encanta, me encanta. Una de las preguntas que me hacía un chiquillo de 12 años que iba a venir con sus padres era que si era gratis el evento. Ay, qué gracia. Y que si no importaba que llegase un poquito tarde de la hora. Entonces era muy dulce y la verdad que por esas cosas da ganas seguir luchando por este tipo de eventos culturales. Sí, sí. Entonces es que te has encontrado con una aceptación, vamos... De momento sí, ahora queda esperar el día 27, pero desde luego los medios de comunicación y todo sí se han movido, la gente está muy interesada, está sobre todo sorprendida de tener pues a todos estos invitados de lujo y la verdad es que ahora cuando estén ellos sobre la mesa se los dejaré todo en sus manos y confío en ellos para que hagan un excelente trabajo. Sí, sí, seguro. Con los nombres que nos has dado. Con los nombres que nos has dado. De hecho, yo recuerdo cuando me hablaste de lo que estabas organizando y digo, madre mía, o sea, esto va a ser enorme. Así que bueno, ya seguro que saldrá todo genial el jueves. Eso espero. Volviendo un poco al tema de la página web y pues, por lo que nos has comentado, estás mucho en contacto con las editoriales, que te mandan publicaciones nuevas y tal. Entonces, queríamos saber un poco cómo os organizáis vosotras el desarrollo. Claro, ¿cómo funciona la página web en realidad? Bueno, pues tenemos, digamos, distintas secciones, que están las de curiosidades, noticias, reseñas, entrevistas, un poco en general, ¿no? Entonces, realmente hacemos una labor de documentación. Lo que son noticias, eso es investigación por mi compañera y mío, que a través de internet y varias RSS, me parece que se dice, ya me equivoco, si no. Hacemos investigación todos los días, nos suscribimos a muchísimos sitios, tanto no solo en inglés, alemán y lo que sea. Si no sabemos idiomas, los aprendemos para estar al tanto de todo lo que sale sobre la temática, incluso si es en Japón, es en China o lo que sea. Entonces, una vez nos suscribimos, buscamos las herramientas para entender la información y que sea real, ¿no? También, además, tenemos unos lectores que son muy inteligentes porque enseguida, si nos equivocamos, tienen la amabilidad de corregirnos rápidamente. Y en ese sentido, genial. Las reseñas. Bueno, las reseñas funcionan de la siguiente manera. Normalmente, hablamos con las editoriales. Y si hay algún libro que nos interesa, se lo pedimos, nos lo envían, lo leemos, lo reseñamos. Últimamente no hacemos tantas reseñas porque no hay tanto tiempo. Además, la gente, más que opiniones largas, le gusta opiniones cortas. Sí. Es curioso. Sí, como los tweets. Como los tweets, ahora los tweets. No tiene mucho tiempo a leer, o si lo lee, pues que no sea más grande que 140 caracteres o algo así a veces, ¿no? Pero bueno, sí que las hacemos porque también hay personas que todavía les interesa. De todos modos, no siempre nosotros nos ponemos en contacto con las editoriales. Ahora, es más, ellas nos piden si nos interesa para reseñar determinadas novelas, ¿no? Eso con respecto a nuestro blog. Lo que tengo entendido con otros blogs es que suelen pedir un mínimo de 500 seguidores, un tanto de tiempo, tienen que estar ya en la blogosfera mínimo un año o así antes de pedir libros. Y luego tener mucha iniciativa y muchas ideas, ¿no? Y ver que cumplen y que actualizas la página diario. No se da a cualquier blog, claro, actualmente. Imagino que no. Claro, sí, cualquiera que abra un blog no será la primera opción de las editoriales. No, no es tan fácil. Hoy en día que todo el mundo tiene un blog, prácticamente. Podría decir que fue más fácil. A ver, nosotras cuando empezamos en 2008 no nos hacían ni caso. Luego llegó el boom de los blogs y sí que hacían caso a todas las editoriales. ¿Qué ocurrió? Las editoriales se cansaron de enviar muchos libros y no recibir todas las reseñas o todo el trabajo que esperaban, ¿no? Por parte de usuarios de estas páginas. Entonces recortaron y entonces ahora sí que es difícil de nuevo entrar. Me imagino. Yo había oído, hablando por allí con conocidos y tal, que ahora está la moda de los videoblogs, pero sobre libros. Que en inglés, por ejemplo, sí, se llevan mucho. Los IM blogs, si no me equivoco. Pues sí, está muy de moda. Tienes toda la razón, te has documentado bien. ¿Y no habéis pensado en meter vídeos en la página? No los hemos metido, bueno, principalmente porque ya lo hace todo el mundo. Para diferenciarse. Eso sí es verdad. Entonces ya lo hace todo el mundo, ¿para qué? De momento no lo hemos visto necesario, ¿no? También es cierto que normalmente las personas que hacen este tipo de vídeos tienen que tener mucho tiempo. Yo cuando llego a casa el tiempo que me queda es por la noche, porque aparte de la página pues ya una se va haciendo mayorcita, tiene que trabajar para comer. Sí. Y desafortunadamente este tipo de actividades no te lo dan. Entonces, no tenemos pensado de momento hacer vídeos. Sí que hemos hecho algún especial. Nos gusta más que participen los propios autores o escritores para hacer vídeos, como por ejemplo hace poco hicimos en Navidades que participasen muchos escritores para felicitar la Navidad y cada uno se grababa un vídeo. Curioso. Qué curioso. Pues bueno, se nos vuelve a acabar el tiempo, un miércoles más, nos queda corto el programa. Y bueno, darle de nuevo las gracias a Eva por haber venido. Muchas gracias y bueno, le deseamos toda la suerte del mundo el jueves, que seguro que saldrá todo genial. Gracias también a Irene por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos.